Buenas tardes, ¿cómo va? Un saludo para vos y para toda tu gente. Bueno, Maxi, arranca, si bien ya han arrancado el año, pero bueno, más formalmente es el marzo, es como un mes de comienzos, ¿no? Y sí, cuando comienzan las clases, los chicos, es como que ahí la escuela arranca todo. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando en febrero un poco también, con algunas categorías, pero ahora sí, en marzo el comienzo formal. En marzo, bueno, ¿te parece que repasemos los días que, no sé si tenés a mano, por ahí los días que van a estar practicando? El club no solamente se compone de básquet, que va a ser lo que vamos a hablar con Maxi, también tiene vóley, handball, otras actividades, pero se centra más que nada en el básquet, donde hay básquet femenino y masculino, ¿no? Sí, exactamente, Maxi. Arrancamos el 16, lunes 16 de marzo, los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 18 y 15 en adelante. 18 y 15 va a estar entrenando la categoría Mosquito, 19 y 15 Premini, Mosquito y Premini, perdón, 18 y 15, 19 y 15 va a entrenar Mini Base y U13, a las 20 y 15 U17 y categoría U15, y a las 21 y 15 categoría Primera. Esos serían los horarios. Y después tenemos el básquet femenino, que va a estar a cargo del profe Gustavo, que todo lo que es mini básquet va a estar entrenando a las 18:15 hasta las 19:15, y a partir de esa hora, 19:15 a 20:15 aproximadamente, es U13, U15 y U17 femenino, y a las 20:15 primera femenina. Maxi, bueno, una labor para este año de suplantar a Seba después de tantos años, que bueno, inclusive ha sido tu profe y demás. Me imagino que con la responsabilidad de llevar adelante una, digamos, una gestión post Sebastián Gaurra, digamos. Y sí, vamos a entrar en un periodo de transición. Bueno, la verdad que nosotros, los dos profes que íbamos a estar cargo de mini básquet, nos formamos prácticamente con Seba. Todas las categorías formativas y las competitivas las hicimos con él. Así que bueno, vamos a intentar dejar el legado que él venía trayendo, la responsabilidad que él tenía. Obvio que vamos a intentar hacerlo parecido y bueno, y tratar de dejar lo mejor de nosotros como lo hizo él. Él siempre cumplió con eso y dejó todo por el club. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo mismo. Y en primera, que te toca jugar, también hay un cambio, porque se fue Mario Santelli y hay una nueva contratación. Sí, en primera tenemos el agrado de presentar un técnico nuevo, que es Julio Cabrevila, ex Olazón de Cruz del Eje. Todos los conocen como Maguila, acá en Punilla. Y bueno, él, le acercamos una oferta del básquet de Huerta, él acertó, así que él va a estar trabajando con la categoría primera, con la categoría U17 y U15. ¿Cuándo será el primer entrenamiento de él, ya, o si ya lo hubo? El 16 de marzo, ahí vamos a arrancar con todo. Bueno, vamos a ver si antes podemos hacer una presentación, que estamos viendo la presentación del cuerpo técnico con un amistoso o algo que queremos realizar. Estamos buscando los días que todo le quede conveniente, así que bueno, ya vamos a estar avisando por los distintos medios de comunicación que tiene el club, así que bueno, estamos trabajando para eso. Y yo te llamaba para hablar de la, bueno, del comienzo, las categorías, pero hoy van a estar jugando también, por lo menos el equipo, no sé si van a jugar contra Racing, ¿puede ser? Sí, hoy tenemos nos hizo una invitación el entrenador Daniel sí. Barbera, nos hizo una invitación. Él hoy presentan su cuerpo técnico ellos y nos invitaron a jugar un partido amistoso en el Club Racing a las 21:30. Pues solamente primera. Solamente primera. Categoría primera, sí, categoría primera solamente. La verdad que, bueno, una buena noticia, ¿no? Que se suma un equipo más a la competencia, una competencia que había sido buena el año pasado, por lo menos en primera de la Liga de Punilla, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy bueno que se vayan sumando equipos, que vayan sumando categorías formativas también. En primera, el año pasado, la liga estuvo muy pareja, muy competitiva, con 9 equipos, ahora este año que van a ser 10, va a ser mucho más beneficioso para el básquet punilla, sí, obviamente. Sí, creo que, bueno, va a andar... por suerte va a andar muy bien. Bueno, y ustedes tuvieron la suerte de llegar a la final el año pasado, ¿no? ¿Se imaginan repetir una final con la falda, con la locura que fue el año pasado? Y ojalá se nos dé, ojalá este año. Nosotros, bueno, estuvimos laburando en el verano, ya haciendo pretemporada con algunos chicos de la primera, con las categorías formativas, y tenemos la ilusión que está siempre. Hemos tratado de mantener la base en el equipo, en primera, hemos sumado algunos refuerzos. Uh-huh. Así que bueno, vamos a intentar que se nos dé este año. Ojalá sea un año para todo el club, obviamente, pero si se puede dar en la categoría primera sería algo muy lindo, regalar a la gente que trabaja para el club y bueno, a nosotros también los jugadores. Sí, aparte con ese marco de público que tuvieron las finales con la falda. Maxi, como siempre, agradecerte, felicitarte por el trabajo. Sabemos lo difícil que es, cuando hablábamos con Seba, cada vez que hablamos en este espacio con Seba también siempre se lo hacíamos saber, lo difícil que es llevar adelante un club, las obligaciones, los chicos y demás, y la verdad ustedes lo hacen de gran manera. Felicitarlos, que bueno, y para que tengan muchas pilas en el resto del año, porque es muy necesario. Te ha tocado estar de varios lados, ¿no? Como alumno, como profe, y la verdad que es muy importante que los clubes estén tan activos como lo están, así que felicitaciones. Dale, gracias Maxi, gracias. Sí, la verdad que sí, cada año se hace más difícil y bueno, pero tratamos de estar ahí, tratamos de inculcarle a los chicos los valores que nos han enseñado nosotros, nuestros profes, en nuestra formación que tenemos como profesional, y bueno, vamos a estar ahí firme, pie y caña.